Así es. Y hay un estreno de una película, el estreno fue ayer. No fue aquí en nuestra provincia, lamentablemente, porque vendría muy bien para todos esos negacionistas del pueblo mapuche que tenemos y abundan aquí en nuestra provincia Mendoza. Brutos es poco llamarlos, porque realmente si tuvieran la oportunidad, o en realidad no quieren informarse, esa sería la realidad. Lo cierto es que hay una película que está realizada con una coproducción de cines audiovisuales del sur y coproductores mapuches, tanto de Argentina como de Chile. Trabaja la actriz Luisa Calcumil, una referente del pueblo mapuche que ha llegado justamente a la pantalla grande. Esta película se llama Caminos de la Tierra y estamos en comunicación telefónica con Pablo Leónidas Nissenson. Él es el director y el creador de esta película, Caminos de la Tierra. Hola, Pablo, buenos días aquí. Lali y Leandro, te saludamos. Buenos días, Lali y Leandro. Es lindo el título, pero en realidad, que le pusieron, en realidad es Cuentos de la Tierra. Ah, Cuentos de la Tierra, perfecto. Hacemos la corrección pertinente, Pablo. Así es. Bueno, contentos aquí de poder conversar con vos a propósito del estreno de la película y bueno, también poder adentrarnos en qué se trata y todo, pero primeramente contanos cómo estuvo esta noche de estreno en Bariloche. Quieren, la verdad, estoy esta mañana, que nos acostamos muy tarde y me desperté muy temprano, no estoy encontrando demasiadas palabras ni para contarle a la familia. Uh-huh. Yo hace 30 años que hago cine más o menos. Y la verdad que no las encuentro. Hoy siento que si este solo estreno de anoche hubiera llevado 100 años de trabajo, hubiera estado bien, hubiera sido correcto y noble, porque fundamentalmente porque nos lanzamos a no siendo mapuche las cabezas de digamos, yo, Vivi Suárez, la directora asistente, co-guionista, algunas cabezas de fotografía, no mapuche, pero bueno, desde la investigación que empezamos hace 6 años, empezamos a trabajar muy codo a codo con algunas comunidades y algunos referentes, como ustedes decían, Luisa Calcumil, Beatriz Pichimalén, y referentes de los territorios mapuches. Y entonces se fue, digamos, armando esta obra intercultural. ¿Y por qué decimos intercultural? Es por este trabajar todo el tiempo en comunión y tejiendo juntos, ¿no? Esto quiere decir hasta trabajar diálogos, escenas, recibir su conocimiento. Decimos un poco el capital intangible, ¿no? Es algo que no puede tener valor mercantil porque es algo que viene de un conocimiento muy antiguo. Entonces, bueno, ayer yo les diría como legitimado por las comunidades. Había 6 comunidades representantes de 6 comunidades de la zona, en el estreno en la biblioteca, aquí en el Centro Cívico de Bariloche. Bueno, para nosotros es como un muy buen augurio, a pesar de esto que decían, de que es un momento como horrible, ¿no? Porque están eligiendo a este pueblo como un nuevo enemigo interno, esto ya es también algo viejo. Y también que 2-3 días antes del estreno, mañana, nos hayan quitado de Cinemark Hoyts y Sansar de aquí de Bariloche las principales salas que teníamos para la película. O sea que ha sucedido algo muy parecido aquí en Mendoza también, ¿no? Cuando el Poder Legislativo dio por sentado en una ley que en Mendoza nunca hubo mapuches. Diferentes estudiosos del tema, hablamos de arqueólogos, paleontólogos, daban su opinión y fueron también censurados en cierta forma. Es lamentable que suceda esto, ¿no? Y más en el arte. Sí, yo diría que es que ya lo de Mendoza fue ridículo, es como una ridiculez, ¿no? Que deseo que sea realizado por supuestas autoridades legislativas, bueno. Digo, supuesta porque lo son, pero no sé mucho si representan a cuánta gente representan. Claro, claro. Yo creo que lamentablemente tenemos que pensar mal en estas cosas, porque creo que semejantes barbaridades solo responden a dinero detrás de esos que tienen, que tienen emprendimientos y necesitan esos territorios, porque no hay otra explicación. Bien. La película es ficcionada. Contanos un poquito sobre eso, por favor. Perdón, no entendí. Sí, la película es ficcionada en su totalidad, o bueno, contanos un poco cómo es la trama de esta película, por favor. Bueno, en principio se trata de 5 historias. Yo digo que son historias al estilo de los cuentos tradicionales, un poco por eso de cuentos de la tierra. Son 5 historias que van entrelazándose también y que suceden aquí en el territorio mapuche, que el territorio ancestral mapuche se llama Hualmapu, y ocupa los dos lados, ambos lados de la cordillera, el del oeste y el del este, en aquellas épocas cuando el mapuche era el único habitante de estos territorios. Hubo algunos otros pueblos, pero especialmente estaban en estos territorios. No había Chile y Argentina. Como ustedes bien dicen, hay comprobaciones que hablan de una preexistencia de 8.000, casi 9.000 años. Y hay un reel que nosotros estamos haciendo circular en las redes que dice... En Chile dicen que vinieron de Argentina y en Argentina dice que vinieron de Chile, porque así fue, comprobamos esto en nuestra investigación, y sigue el reel diciendo, pero hace 8.700 años había Argentina y Chile. Bueno, ese reel fue como el más viralizado, porque claro, es muy sencillito y va al núcleo de la controversia tonta esta, ¿no? Pablo, ¿y cómo podemos encontrar ese contenido que vos mencionás? Ah, bueno, sí. Mucho en la investigación de campo, que incluía la charla con referentes, el ir viendo a la par documentales que hay sobre historias de uno y otro lado. Bueno, digamos, como siempre en una investigación, nutrirse de diferentes y a partir de eso recrear historias ficcionales. Hay algunas que se parecen bastante a la realidad, a hechos sucedidos en la realidad, y otras son informaciones, son historias que ocurrieron. Perdona, Pablo, te escuchamos con un poquito de dificultad estas últimas frases. Ahí está, a ver. Ahora decía perfecto. Decía que parecería por la recepción ayer de la misma gente mapuche y no mapuche que vio la película, que la sienten como historias muy propias, como cuando uno lee un libro, una novela, que dice, esto cuánto me representa, aunque no sea exactamente el reflejo de mi misma vida, ¿no? Quizás escuchándote, Pablo, esta búsqueda de mostrar... la historia a través de estos micro relatos, de estas ficciones que pueden tener una intención de tener empatía con estas historias, o cuál fue su intención al momento de producir la organización de la peli en este sentido con relatos. Porque este fue un pueblo y sigue siendo un pueblo tan golpeado, ¿no? Mi cine siempre tuvo que ver con aquellas personas, pueblos, lugares, situaciones de tanta injusticia, y a mí en principio me produce mucha empatía desde injusticias que también viví yo, que no son las mismas, pero son otras, por ejemplo, la actual con la pantalla, ¿no? Yo digo, cuando me preguntan, soy un cineasta del sur, y me pasan estas cosas que no le pasan a los cineastas del norte. Claro. Para poder mostrar nuestras obras tenemos que tener las pantallas, y si no las tenemos las obras quedan de alguna manera censuradas. Y entonces estas historias mapuche, yo las siento la empatía desde ese lado, cada quien podrá sentirla desde donde le toque a cada cual, desde quizás la finitud, el miedo, el terror, el a la finitud de la vida, como la historia que personifica Luisa Calcumil, que es solamente una viejita que vive, es una historia súper chiquita, es una viejita que vive aislada en un en su ruca, en su casita, en medio de la cordillera, cuidando a sus animales, y de allí la quieren sacar, porque simplemente porque es viejita, y ella dice, le pide fuerza a sus ancestros, porque ella se siente todavía fuerte, dice, yo soy fuerte y tengo vida, tengo todavía mi vida, ¿cómo me van a quitar de aquí, donde está enterrada mi placenta? Hay casos peores. En el caso del personaje de Luisa, está basado en las hermanas Quintremán, que luchaban contra una represa en Chile, y una de ellas aparece suicidada en las aguas de la represa. Claro. Les querían comprar los terrenos, como no quisieron vender, este fue el resultado, una de ellas muerta allí. Seguramente sí. asesinada. Bueno, en este caso no es tan terrible, buscamos simplemente mostrar la diferencia de paradigmas, ¿no? Que es eso. Y también preguntarte, Pablo, como para finalizar esta nota y quedarnos con toda la info de esta película, ¿cómo fue realizar esta coproducción que vos mencionabas con distintos referentes de las comunidades, ustedes también desde la parte técnica, desde lo visual? ¿Cómo establecieron este rodaje, este marco de historia? Y bueno, ¿qué tenés para contarnos al respecto de esto? Bueno, en principio nombrarlos, que son Luisa Calcumil, Roberto Cayuqueo, un actor chileno mapuche, Jonathan Yancaqueo, un actor de este lado y también músico, Kimun Teatro, una compañía teatral mapuche de Santiago, de Chile, Beatriz Pichimalén. Digamos, esto fue algo que fuimos viendo que era necesario armar esta coproducción, por llamarlo en términos legales occidentales, es cierto, no es que ellos pusieron dinero, sino que van a cobrar dinero si la película recupera, claro. Pero acá fue en el reconocimiento de todos del capital intangible, ¿no es cierto? Que esto no tiene valor monetario, no hay valor monetario, porque es un saber que nosotros no tenemos ni teníamos, y sí era fundamental para la obra. ¿Cómo se paga este saber? No tiene precio, porque Luisa Calcumil se le pagó, cobró por su trabajo, según lo que fija la Asociación de Actores, pero esto requería de un saber que ella trae y de un compromiso, y que allí estuvo puesto, revisando los guiones, haciendo sus aportes, pensando en su personaje y haciendo propuestas que íbamos incorporando lentamente, y así cada uno desde su rol. Claro. Esto fue como muy bastante distinto a una ficción normal, donde uno hace contrataciones y cada cual aporta lo mejor desde su rol específico. Acá hay algo más que su rol específico. Claro. Qué interesante, Pablo, y también esta forma de mostrar los relatos. Hemos observado por el tráiler una gran fotografía en la película. ¿Cómo establecieron esos puntos de queremos transmitir esto? Pues las imágenes son hermosas para la audiencia que está escuchando, que busque la peli y pueda ver el tráiler y sentir lo mismo que sentimos al verlo. Y bueno, ¿cuál fue su búsqueda al transmitir esta forma de fotografía en la película? En principio nombrarlos a estos artistas, ¿no? Que son los tres muy grandes, Rodrigo Pulpeiro, Cristian Colace y Iván Gerasimchuk. Fueron tres, porque que hicieron la fotografía y la cámara, los tres. No juntos, porque fue una película que a lo largo de 2 años tuvimos que ir filmando cuando la pandemia nos iba dando algún resquicio. Uh-huh. Poder ir logrando una estética en común, que cada uno le iba dando su impronta, pero que fue teniendo, por supuesto, puntos encontrados. Yo no creo que nadie reconozca la mano de cada quien, cada uno de ellos hizo su aporte, continuando como un hilo de narración estética que la película ya proponía. pero sí, tiene, eso nos dicen que tiene una muy fuerte impronta ortográfica que parece que ayuda al relato y eso es muy lindo. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo, estos minutos. La verdad que después de ver el tráiler uno queda con ganas de ver la película y esperemos que esté pronto, por lo menos aquí en Mendoza, para que todos aquellos mapuchólogos que han salido en estos últimos tiempos tomen un poquito más de conciencia también. Te agradecemos mucho, Pablo, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo enorme, gracias. Gracias, adiós. Hablábamos con el director de esta película, se llama Cuentos de la Tierra, él es Pablo Leónidas Nissenson, director y creador de la película, una película que ha sido realizada en coproducción de Cine Audiovisuales del Sur y además con coproductores mapuches, tanto de Argentina como de Chile. Vamos a nombrar los actores, Luisa Calcumil, Beatriz Pichimalén, Anaí Mariluán, Jonathan Yancaqueo, Roberto Cayuqueo, Lorena Peña Caitruz y el grupo Kimun Teatro. Hermosa peli, vamos a compartir en nuestras redes el Instagram de esta película en la cual van poniendo contenido al respecto de la historia para que vamos adentrándonos y también para que podamos acceder a la película. Les contamos muy brevemente lo que es la descripción de ella. Una visión del mundo distinta, una mirada nueva y ancestral a la vez está contenida en los 5 relatos que conforman esta ficción. Rodada en Gualmapu, territorio ancestral mapuche, a lo largo de 2 años la película fue realizada por un equipo intercultural de técnicos, artistas, protagonistas y coproductores mapuches para permitir a sus historias transitar en el fluir de los ciclos y sus elementos, agua, aire, tierra y fuego. El blanco y negro permite el entretejido entre las diversas historias y ciclos naturales y sitúa al ser humano como un elemento más de la naturaleza de la que es parte. El paradigma occidental y antropocéntrico concibe a la tierra como recurso, a la posesión de bienes materiales como progreso. Por el contrario, el pueblo y nación mapuche, como todas las culturas indígenas, se concibe como parte de un todo y su relación con el universo está asignada por la búsqueda del respeto y el equilibrio. En la coyuntura abismal que atravesamos, estos relatos nos invitan a abrir la percepción a nuevas y antiguas formas de habitar el planeta Tierra y nuestra única casa.